Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos este año también, este recién estrenado 2026, con nuestra lata pirata preparada para nuevas aventuras, nuevos fueguitos para aprendernos entre todas, entre todos. Ha comenzado el año como se despidió el pasado, con el imperialismo, el capital, apoderándose de todo, sin importarle además cómo, por encima de quién ha comenzado el año, con ese ataque imperialista a Venezuela. Recordaremos hoy en nuestro espacio ese ataque de los Estados Unidos de Norteamérica a ese país soberano, a Venezuela. Pero además vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, vamos a dedicar, como hacemos, gran parte de los primeros programas de comienzo de año, desde hace muchos años, vamos a dedicar nuestro programa de hoy a ese levantamiento armado zapatista de 1994. Este primero de enero han festejado allá en el sureste mexicano, en Chiapas, los 32 años, sus primeros 32 años de ese levantamiento, alzamiento zapatista. Vamos a escuchar algunas de las cosas que se contaron en esa tierra digna rebelde zapatista estos días, historias que tienen que ver con lo común, con la rebeldía, historias que tienen que ver con los derechos humanos, historias que tienen que ver también con amores y desamores. Más historias, más memoria hoy aquí en Mar de Fueguitos. Recordaremos a John Berger. Hace unos días se ha cumplido un nuevo aniversario de su fallecimiento, este año, este 2026, allá por noviembre, creo que es su cumpleaños. Se cumplirán 100 años del nacimiento del artista pensador John Berger. Más cosas, historias que tienen que ver también con cómo escribir, qué decir, cómo pensar, cómo reflexionar en estos tiempos de oscuridad. Vamos a acercarnos a un precioso libro, el último trabajo del escritor estadounidense Teju Chole. Ya veis, muchas cosas, muchos fueguitos preparados hoy en nuestras bodegas. Como siempre, también todo pues bañado con un poquito de música. Música que llega, nos llega en esta ocasión, pues recién publicada y además desde muy cerquita, desde Navarra. Acaba de lanzar en octubre del año pasado su nuevo trabajo el compositor, el guitarrista, el artista navarro Jaime Cristóbal. grabó junto a Patricia de la Fuente 6 discos con ese mítico grupo Souvenir. Y ya Jaime Cristóbal en solitario, pues publicó su primer álbum en el año 2020, Love and Squalor, se tituló ese disco. El nombre artístico que eligió para su trayectoria en solitario, Jaime Cristóbal, fue Jaime, pero Jaime jugando con esa palabra en francés, Jem, me gusta. Jem es el nombre artístico de Jaime Cristóbal para ese primer álbum de 2020 y ahora para este que acaba de lanzar en octubre, Anachronistic d'Amour. Un disco con título en francés, también el nombre artístico de Jaime Cristóbal en francés, un disco en el que ha dicho quiere trabajar con lo anacrónico. La portada del disco, por ejemplo, es una adaptación de un cuadro de Jean-Antoine Watteau del siglo XVIII, un cuadro en el que aparece una persona con una guitarra y en esa portada del disco han cambiado esa guitarra del siglo XVIII por una guitarra eléctrica. Un disco también en el que Jaime Cristóbal Chiem cuenta que se ha reconciliado con el amor después de pasar una etapa personal más turbulenta en lo que tiene que ver con los amores y desamores. Este pasado 2 de enero, en el Festival Santas Pascuas de Iruña, en Pamplona, Chiem presentó en directo este disco, este Anachronistic d'Amour, que hoy vamos a estrenar aquí en Mar de Foquitos. Y comenzamos con una de estas canciones, son 12 las canciones de este disco de GM. Esta lleva por título El Gran Mentiroso, y dice así en su letra: el gran mentiroso tiene el poder de ver, de dar, el poder de robar. El gran mentiroso vino a agitar, a dictar. El gran mentiroso tiene el poder de matar, de curar. El gran mentiroso tiene el poder de ser el gran mentiroso. Do. El océano de las historias. Papel negro es el relato de cómo he buscado la ayuda de fotógrafos, poetas, pintores, compositores, traductores, viajeros, dolientes y mecenas para captar la sabiduría latente en la oscuridad, cuenta en el prefacio de su último libro, Teju Chuole. Más necesarios que nunca libros como este, captar la sabiduría latente en la oscuridad en estos tiempos tan tormentosos, tan oscuros en los que vivimos. Teju Chuole nació en Kalamazoo, en Michigan, en 1975, creció en Nigeria y en 1992 se estableció en los Estados Unidos de Norteamérica. Es escritor, fotógrafo e historiador del arte. Debutó en esto de la literatura en 2007 con Cada día es del ladrón. Ahora, hace unos meses, la editorial Acantilado ha publicado Papel negro, escribir en tiempos de oscuridad, un libro en el que Teju Chuole aborda las fracturas de nuestra historia reciente a través de una constelación de asuntos interrelacionados. La mayoría de los ensayos del libro se escribieron en un periodo de 3 años, desde finales de 2016. Tratan de un amplio rango de cuestiones, por ejemplo, el color negro en las artes visuales, el papel de las sombras en la fotografía, el consuelo que ofrecen la música y la arquitectura, elegías tanto públicas como privadas y los complejos vínculos entre la agitación política, la literatura y el activismo, cuenta Teju Chuole en el prefacio de este libro. Un libro que os recomendamos, un libro en el que mezcla diferentes estilos, diferentes ensayos, en los que habla de gentes, por ejemplo, como Caravaggio, los Black Panther, Edward Said, habla también de John Berger, habla de un montón de historias, habla también de cuando el propio Teju Chuole se descubrió como negro. Papel negro, escribir en tiempos de oscuridad, es el título de este libro de la editorial Acantilado, y en ese libro aparece una carta que vamos a rescatar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Una carta además que nos sirve para recordar a alguien que falleció el 2 de enero de 2017. Hablamos del escritor, crítico de arte y pintor británico John Berger. John Berger, uno de nuestros pensadores de cabecera, uno de las personas más sabias que hemos leído, seguimos leyendo aquí en Mar de Fueguitos. Tuvo el placer, Teju Chuole, de conocer a John Berger, también de trabajar, intercambiar con él también escritos, palabras, y en uno de los textos de este libro, precisamente, Teju Chuole le escribe al mismísimo John Berger. Le escuchamos en la voz de nuestra compañera María Uriarte. Carta a John Berger. Te gustaban las historias, así que te contaré una. Ocurrió en el Maniototo, en la parte central de la isla sur de Nueva Zelanda, cuando el sol se ponía detrás de la cordillera Howdon, una ondulante línea naranja con la oscuridad al pie. Dentro de la casa, la luz declina. Milo tiene 11 años. Cuando lo cogen en brazos, inclina la cabeza como si escuchara algo en las montañas, en la distancia. Está totalmente inmóvil. Le pregunté al hombre que lo sostiene, ¿cómo supo que se estaba quedando ciego? El hombre dice, empezó a chocarse con las cosas más a menudo. Un vello blanco ha crecido sobre los ojos de Milo y su cabeza ahora parece un muñeco de peluche a medio hacer. Hace solo unos meses que está totalmente ciego. Lo dejan en el suelo y corre por la casa. Tiene memorizado el plano de la casa. Han colocado plumas en los rincones y en las patas de los muebles, así que ya no choca con los bordes duros con tanta frecuencia. El suave pelillo blanco cubre los ojos de Milo. Las suaves plumas blancas tiemblan en la oscuridad. Ya no estás aquí, John. No, deja que lo diga con claridad, aunque suene duro. Estás muerto. Y la muerte, como todos saben, es definitiva. Pero aún así, te escribo como si pudieras leer esto, como si solo estuvieses escondido. La razón, por ti. Hace unos años, mientras conversábamos en Ferrara, te pregunté por los muertos. Miraste al público y dijiste, están aquí, con nosotros. Estoy convencido. Nos ayudan. Lo dijiste con tanta convicción que no pude dudarlo. Y no querías decir los muertos como una categoría general, sino como un grupo de individuos muy concretos a los que uno ha conocido y querido. Estuve 2 semanas en Nueva Zelanda. No sé si alguna vez estuviste allí, pero pensé mucho en ti. Era como si todas las personas con las que me encontré allí hubiesen sido tocadas por la muerte. Las muertes de hijos, esposas, hermanos. Etin Arcadia Ego, como tituló Poussin su famoso cuadro. Y no obstante, curiosamente, en cada caso tuve la sensación de que los muertos cohabitaban con los vivos y de que eran cuidados por ellos. Una vez escribiste, tanto para los cazadores como para sus presas, saber esconderse es la condición previa de la supervivencia. La vida depende de encontrar dónde esconderse. Todo se oculta. Lo que ha desaparecido está escondido. Una ausencia, como sucede en el caso de los muertos, se siente siempre como una pérdida, nunca como un abandono. Los muertos están escondidos en otra parte. Cuando recibí la terrible noticia de tu muerte, me pareció una repentina oscuridad. Pero, John, desde entonces he encontrado un fragmento aquí, un pasaje allá, un dibujo en otro sitio, indicios tuyos en distintas partes del mundo. Y son como plumas que has colocado atentamente en los lugares donde nos encontramos. Sé que solo estás escondido. Saludando a John Berger hoy aquí en Mar de Fueguitos. Hace unos días, el 2 de enero de 2017, falleció, está muerto John Berger. Pero como dice también, como cuenta Teju Chuole, que dijo John Berger, los muertos están aquí con nosotros, nos ayudan. Os recomendamos este precioso libro del escritor estadounidense Teju Chuole, Papel Negro, escribir en tiempos de oscuridad. Se titula este trabajo, lo ha publicado la editorial Acantilado. Y uno de los lugares del planeta en el que también estuvo bien presente John Berger, se acercó por allí varias veces, estuvo apoyando en varias ocasiones a los zapatistas, es el sureste mexicano. Y hacia allá nos vamos. En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Abajo y a la izquierda, del lado del corazón, miramos en Mar de Fueguitos. Si nos fijamos en una manta, en una pancarta, la pancarta que había en Noventí, que decía: bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al 32 aniversario de nuestro levantamiento armado zapatista. Nuestro horizonte es en común, no a la propiedad. Es la pancarta que había en la entrada de Oventic para festejar, celebrar este nuevo aniversario del alzamiento zapatista. Nuevo aniversario que ha tenido lugar hace unos días. Y también hace nada, hace unos días, el ejército zapatista y también junto a diferentes personas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos de México y del mundo han publicado en su página web un comunicado en solidaridad con el pueblo venezolano. Dice así ese comunicado: en las primeras horas del 3 de enero de 2026, las tropas de Estados Unidos de América invadieron territorio venezolano, bombardearon distintos puntos de ese país y secuestraron al presidente de esa nación y a su esposa. Estados Unidos pretende así apoderarse de todo un territorio como reinicio de las guerras de conquista del gran capital. Frente a estos hechos, compartimos nuestra palabra. 1. Hay un país agresor, los Estados Unidos de América, y un pueblo agredido, Venezuela. 2. El sistema no respeta ni sus propias leyes internacionales y sus pretextos para agredir son cada vez más ridículos y ocultan la verdadera razón, la ganancia. 3. Por encima de gobiernos y de fobias y filias, apoyamos al pueblo de Venezuela y nos solidarizamos en la medida de nuestras posibilidades. Firman este comunicado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y más de un centenar de diferentes organizaciones, personalidades de México y del resto del mundo. Ese es el comunicado en solidaridad con Venezuela que aparece, con el pueblo venezolano que aparece en la página del EZLN, y también hay en esa página, un poquito más abajo, pues aparece los audios, la noticia que tiene que ver con ese nuevo festejo, esa nueva celebración del aniversario, el levantamiento zapatista. 32 años de ese levantamiento armado, un 1 de enero, y en la conmemoración de ese levantamiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que continuará fortaleciendo su autonomía y rebeldía desde lo común, a pesar de los intentos de los gobiernos por debilitarlo. Desde el Caracol Noventí, conocido como el Caracol Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, un miliciano zapatista recordó que el alzamiento fue consecuencia de décadas de marginación, represión y explotación. También señaló que los 32 años se celebran ahora con conmemoraciones y bailes, pero en aquel entonces Fueron momentos de tristeza y despedida porque se trataba de matar o morir por una causa justa, ha contado este miliciano. Desde entonces hemos luchado por democracia, libertad y justicia para todas, todos, todes. Después tomó la palabra el subcomandante insurgente Moisés, que subrayó que la lucha del EZLN persiste por la democracia, la libertad y la justicia, y señaló también que continúan problemas como la miseria, la desigualdad, la represión y la impunidad. Y recordó, por ejemplo, la falta de justicia por hechos como la masacre de 1968, los feminicidios en Ciudad Juárez, en el resto de México, y la desaparición, por ejemplo, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Buena parte de las palabras del subcomandante insurgente Moisés estuvieron dedicadas a ese común en el que están empeñadas las comunidades zapatistas en los últimos 2 años, en ese común y en ese no a la propiedad. Escuchamos un fragmento de lo que el subcomandante insurgente Moisés ha contado hace unos días en esa celebración del 32 aniversario del levantamiento armado zapatista. Escuchamos a su comandante insurgente Moisés. No queremos ser propietarios, porque ya lo vimos el resultado de eso. No estoy hablando nada más sobre la tierra, todo lo demás. No queremos ya el mío, el yo. Lo que nosotros estamos diciendo con el común, a lo mejor hay algunos, algunas que dicen que es una locura. Una locura. Sí, lo podemos aceptar si así nos dicen. Una locura, pero para todos, todos, no para unos cuantos. Queremos también estar bien como ellos, pero ahora nos toca construir nosotros eso. Eso, lo del común, está pensada para 20, 40, 60, 80, 100 años o hasta 120 años y el tiempo que irá común, donde no exista nada de propiedad. Igualdad, igualdad en todo, donde se acabe eso de que entonces no somos tomados en cuenta como pueblo, como mujer, como hombre, de cualquier sector que seamos. Somos mejor nosotros que lo conocemos. ¿Cómo debería ser nuestra vida? No son ellos los que están decidiendo allá arriba. No conocen. Son ellos que hacen la injusticia. Ahora que estamos diciendo que es para 120 años, hace 2 años que empezamos. Ahora nos falta todavía 118 años más. Es lo que nos falta caminar. Eso es lo que nos falta trabajar. Eso es lo que nos hace falta pensar, estudiar, analizar y poner en la práctica. La práctica es la que va a demostrar si estamos equivocados. La práctica de ellos ya lo vimos. Totalmente mentira. Nada sirve para el pueblo. Por eso, compañeros, compañeras, porque esa palabra común no es cualquier cosa. Es mucho más difícil y mucho más grande como la del 94. Porque es arrancar de la raíz al sistema capitalista. Quiere decir que tenemos que sacar en nuestra cabeza de lo que nos han metido a fuerzas. Nosotros, nosotras, tenemos que entender 2 cosas. Lo del común. Común es para acabar, pues, la propiedad. Pero también común nuestro gobernar autónomo. Y eso no tenemos ni nosotros propiamente como zapatistas No tenemos un libro que lo pudimos construir hace más de 31 años cuando estábamos con el pirámide. No lo tenemos construido. Por eso vamos a arrancar de nuevo, mucho más difícil, pero lo vamos a tener que hacer posible porque vamos a ir con la realidad de la vida, el por qué y el para qué, lo que es el común. Palabras del subcomandante insurgente Moisés, ese 31 de diciembre, del 31 de diciembre al 1 de enero, después comenzaron el baile, las cumbias, allá en el Caracol de Oventic. Días antes, del 26 al 30 de diciembre, los zapatistas, las zapatistas también celebraron, en este caso en San Cristóbal de las Casas, en el Cideci, el semillero de pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores. Un semillero en el que participaron más de 1,000 asistentes, unos 600 procedentes de 32 geografías diferentes del planeta Tierra y alrededor de 500 indígenas zapatistas de raíz maya de 12 puyes. En ese semillero participaron, entre otros colectivos y gentes, por ejemplo, varios integrantes del Centro de Derechos Humanos mexicano NODO, con H intercalada entre la D y la O, NODO, jugando con esas siglas de los derechos humanos. Este centro, NODO, trabaja y entiende los derechos humanos desde una perspectiva crítica permanente. Para este colectivo, los derechos humanos son una herramienta para luchar por la justicia contra los abusos y crímenes del poder. Vamos a fijarnos en algo de lo que contaron estas gentes del Centro de Derechos Humanos mexicano NODO, en lo que tiene que ver con los derechos humanos, esos derechos humanos tan vapuleados también a comienzos de este año 2026. Escuchamos en primer lugar a Eduardo Almeida Chilolo, integrante del Centro de Derechos Humanos NODO. ¿Cómo pueden tanto la justicia como la injusticia ser llamadas derechos humanos? Pues la cosa es que los derechos humanos hace mucho tiempo se habían convertido en una forma de nombrar a la justicia y exhibir las atrocidades cometidas por los poderosos. Hasta apareció por ahí arriba, en 1948, una Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la que se pretendía evitar horrores como el genocidio contra el pueblo judío que acababa de ocurrir. Pero con el paso de los años, los dueños del poder, con la ayuda de varios tecnócratas sociales, volvieron los derechos humanos también en una forma de justificar las injusticias y ocultarlas, hasta llegar al punto en el que allá arriba llegan a usarlos para justificar horrores como el genocidio del pueblo palestino. Antes a los gobernantes le huían a decir que se hablara de derechos humanos, por el temor a que eso significara que sus perversidades y crueldades fueran expuestas públicamente. Hoy los derechos humanos son la base del discurso de todos los presidentes, gobernadores, presidentes municipales, que descubrieron que hacerlo así es la mejor forma no solo de ocultar sus perversidades y crueldades, sino de hacerlas con absoluta impunidad. ¿Cómo lo hicieron? Pues la cosa es que empezaron a nombrar sus actos atroces y crueles con palabras de derechos humanos. Los derechos humanos se convirtieron en una coartada. Decía hace poco una compañera palestina que no les gusta que se hable de paz, que se habla de paz para negarle su libertad y su dignidad. En pocas palabras, la paz se vuelve la coartada para la guerra. Creo que eso es algo que vemos también en todo México. La paz la hace el gobierno militarizando, paramilitarizando, eso sí, con abrazos, aunque a veces acompañados de una puñalada por la espalda. Así como la paz, el desarrollo se convirtió en la coartada para el despojo. Todos los proyectos de muerte se justifican así. Incluso algunos son más descarados y le llaman desarrollo sustentable, lo que solo quiere decir que serán brutalmente ecocidas. Tamara San Miguel es también integrante del Centro de Derechos Humanos NODO. Lo que cuenta de México sirve también para el resto del planeta. Hablamos de derechos humanos en Mar de Foguitos. ¿Cómo se pueden nombrar hoy las palabras derechos humanos? Derechos humanos entre escombros, fosas, centros de exterminio, derechos mutilados, apilados como basura en el memorial de atrocidades que todos los días nos produce daño. Paisaje gris, devastación, sequía, sangre. Una lágrima que cae a la tierra, una semilla que de ahí brota. No podemos hablar de derechos humanos sino ubicarnos en los efectos de una guerra que se ha recrudecido, intensificado, generalizado y que nos deja ante un estado de estupor por el genocidio en Palestina. Decía una compañera de Cisjordania hace muy poco que Palestina es un laboratorio de exterminio. Ahí están ensayando la tecnología de la guerra controlada por inteligencia artificial. Las mismas empresas detrás de la producción de esas tecnologías son las que venden armamento y sistemas de espionaje a México. Las mismas que venden drones que usan las Fuerzas Armadas y los cárteles y que asesoran a México en temas de gestión de agua. Las mismas que despojan de agua y territorio a América Latina y que representan la colonización más cruel y atroz de estos tiempos. Todo está más conectado de lo que parece. Padecemos cada día los efectos de la guerra que a nivel global, la crueldad, la producción de suplicio, es el lenguaje que se generaliza. Muertes masivas que tratan de ser borradas, invisibles y, lo peor, aceptadas. Los efectos de un crimen mundial llamado capitalismo, como lo han dicho ustedes, compañeras, compañeros zapatistas, están dejando escombros, fosas que aún no alcanzamos a nombrar y dimensionar como humanidad. ¿Palestina es el espejo de la humanidad hacia el que nos dirigimos? El derecho internacional humanitario se encuentra en crisis. Se está imponiendo de un modo más perverso y descarado un tipo de norma que pretende eliminar todos los filtros legales que se han puesto al poder. Burlar las sentencias, como lo que ocurrió con la de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, y amenazar a esta instancia internacional para que no siga sentenciando a este tipo de personajes, se empieza a volver común, como si nada ni nadie los pudiese parar. Si aterrizamos en México, la crueldad se materializa en lo que esconden las fosas, en el dolor de las madres buscadoras, en las cruces moradas y rosas que de norte a sur avisan que una mujer más ha sido asesinada, en cada cuerpo embolsado, en cada ataque de las Fuerzas Armadas contra la población, como el asesinato de las niñas Alexa Medina, de 7 años, y Lady Rojas, de 11, ejecutadas en Sinaloa por el ejército mexicano en mayo pasado. Y entonces viene a relucir la etiqueta de daño colateral, la imagen, como el video circulado por Wikileaks, en el que soldados gringos en Afganistán aniquilan personas como si estuviesen jugando un videojuego. Y vamos otra vez a México, misma imagen, pero con soldados que en directo balacean una camioneta con una familia en un retén a plena luz del día. ¿Qué es esto? ¿En qué momento creímos que las mismas autoridades iban a regular sus propios abusos? ¿Se puede nombrar violación de derechos humanos a estas atrocidades? La forma en que se ha organizado el mundo y la política, esa pirámide que nos invitan a quemar, necesita que la atrocidad sea cotidiana. La mercantilización de todo lleva a la producción de crueldad y suplicio de forma sistemática. Para el espacio al que pertenezco, de donde vengo, el Nodo de Derechos Humanos, este tipo de actos, es decir, la ejecución, la desaparición forzada, la tortura sexual, el feminicidio, el ecocidio, son crímenes, crímenes de poder, porque son ejecutados desde estructuras de poder para la manutención de este. Creemos que es necesario ver de otro modo y enfrentar de otra forma estas atrocidades. Pero decir que existen crímenes de poder no quiere decir que ya no hablemos de violaciones de derechos humanos. Pues, por ejemplo, una detención arbitraria, golpes efectuados por policías en contra de poblaciones o en una manifestación, ese tipo de actos sí son violaciones de derechos humanos. Lo que las convierte en crímenes es su gravedad. De pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores, titulaba este semillero. Y a los amores y desamores, claro, nos vamos a acercar ahora en Mar de Fueguito. Lo hacemos con más música de GM, el grupo de Jaime Cristóbal, y su nuevo disco, Strictly Not Thinking of You, pensando en ti. Summer breaks into fall, the country goes to zero, but the changes are small. And poets should be paying the toll, the antics of romantics make no sense at all. stricken on thinking of you. It's obvious the matter is there, but my musings are few. It's true. You fill me with your presence and you give me much more love than I ever knew. You're so close to perfection that I'm strictly not thinking of you. But nothing's gonna change just now. Our bond is so sublime and proud. Anyhow. But Sheba, Everdeen, Gabriel Oak are romans with no drama like no civilized folk. But Vera must know this, his heart's broke. The poison of obsession made him stumble and choke. Let me make it clear that I'm strictly not thinking of you. It's obvious the matter is there, but my musings are few. Your persons and you give me much more love than I ever knew. You're so close to perfection that I'm strictly not thinking of you. Pensando en ti, de amores y de desamores, Arruense Semillero en San Cristóbal de las Casas, Semillero Zapatista, y esa parte de los amores y desamores le tocó al su comandante insurgente Marcos, al su comandante Galeano, también al capitán insurgente Marcos, todos ellos hablaron, se acercaron a este semillero para hablar de amores y desamores. Much more love than I ever knew. We're so close to perfection that I'm strictly not thinking of you. Y de todas las historias de amores y de desamores que se desgranaron en ese encuentro, vamos a quedarnos para despedir este Mar de Foguitos con una de ellas, una que tiene que ver con el finado, su comandante insurgente Marcos, hace ya muchos años que la contó, pero ahora la ha contado el capitán insurgente Marcos en este encuentro. Escuchamos esta historia de amores y desamores, de conquistar mundos imposibles y posibles. El llamado sub Marcos, finado desde hace poco más de 10 años, comparece ante este supremo tribunal para declarar lo procedente con relación a su visión sobre el amor y el desamor. La siguiente es la transcripción de su comparecencia. La primera vez que me enamoré perdidamente fue de unas caderas. Pero qué caderas, oye usted, señor juez. Unas caderas, pero qué cosa más grande, caballero. Cualquiera sabía que allí se encontraban todos los secretos del universo y colonias aledañas. Eran unas caderas que, para que me entienda vuestra señoría, la poseedora tenía que poner las luces direccionales al dar vuelta a la esquina. Y a la vuelta de la esquina la perdí. Nunca supe su nombre ni conocí su rostro, porque nunca pude apartar mi vista de sus susodichas. Juré que la amaría por siempre jamás, y claro, la olvidé en cuanto otro contoneo la sufrió en mi limitado horizonte, lo que fue casi inmediatamente. Claro, yo ya estaba yo grande, tenía unos 6 años, entrado en 7, y hice lo que todo varón heterosexual, urbano y en plenitud de sus facultades físicas y mentales haría, es decir, me tiré al vicio y a la perdición. Años enteros pasé sumido en los vicios más degradantes. Por ejemplo, me atasqué sin miramientos de toda clase de frituras con salsa picante. Incursioné en mi etapa de vegetarianismo temprano, consumiendo muchas jícamas con harto chile y limón, y en un arranque patriota caí en el vicio del maíz palomero. Con conocido refresco de cola me embriagué hasta la gastritis y consumí cigarros de chocolate de tal modo que me hice un adicto irremediable, un yonki del cacao. Así, perdido ya para la causa humana, llegué a los 17 años. Los malditos 17. Y pasó lo que pasó. Debo aclarar que la culpa de todo, su señoría, la tuvieron las ciencias, más en concreto las matemáticas, porque habiendo yo desafiado al maestro de dicha materia, él, incapaz de soportar un brote de resistencia y rebeldía que podría contagiar al resto del alumnado, tuvo a mal reprobarme y mandarme extraordinario. Pero he aquí, damas y caballeros, y quienes no son las unas de los otros del jurado, que una ella, que era hábil, inteligente y sabedora de las ciencias ocultas, es decir, de las matemáticas, la física, la química, el sistema decimal y demás ramas de la brujería, se ofreció a ayudar para que me preparara yo para el examen. Fue, digamos, un flechazo intelectual, porque ella me reveló el secreto de que la raíz cuadrada de un número positivo es positiva y negativa al mismo tiempo. Es decir, una cosa podía ser algo y su contrario contradictorio al mismo tiempo. Y que la raíz cuadrada de un número negativo es un número imaginario. Piense, señor juez, en lo que ese hechizo perverso pudo provocar en mi mente inocente, acostumbrada al mundo sencillo de las historietas o cómics, con sus múltiples personalidades, los superpoderes y las identidades secretas. Entonces la vi a los ojos. Dios mío, era tan hermosa que su mirada inocente prometía los pecados más terribles y maravillosos. Y sus labios, santo cielo, explicaban ese compendio de ciencia popular que es el poético inspirado verso que dice: me he de comer esa tuna, man, que me pide la mano. Resumen, me enamoré perdidamente de ella y de su matemática, claro. No recuerdo mero qué dijo, pero con amabilidad y paciencia me explicó lo fundamental. Cuando recibí la nota más alta en el examen extraordinario, entendí que ella era la mujer de mi vida. Me le declaré como mandan los preceptos de la andante caballería y no temí su rechazo porque mi amor no es comprado ni vendido, sino que lo regalé. Porque yo soy desprendido y doy las cosas sin ver si se las han merecido. Más o menos de Soledad del amor desprendido de Rafael de León, que cito de memoria. Pero ella, fin y delicada, dijo, bueno, y yo dije, arroz con leche. Y empezamos juntos a constatar que una cosa es somos novios de Armando Manzanero y otra muy otra es alarma la de tos de los botellos. La única vez que un relámpago de furia destelló en su mirada fue cuando mi mano, en modo autónomo rebelde, se deslizó bajo su blusa y llegó al broche de su corpiño con intenciones no tan santas y púdicas. Claro que me disculpé porque no era esa mi intención, sino que era abajo de su falda que mi mano apuntaba. Pero la geografía nunca ha sido mi fuerte, su señoría, y confundo el norte con el sur y el frente con el tras. Pero eso no ayudó y tuvimos así nuestra primera pelea. Pero fue por razones de navegación a ciegas, cuando no existían aún los dispositivos de geolocalización, los mapas de Google y similares. Pero la realidad, señor juez, la maldita realidad acechaba por todas partes. Y viéndome yo inseguro y torpe, supe que algo debía hacer para permanecer a su lado por siempre y jamás. Porque mi estrategia de reprobar matemáticas todos los semestres ya parecía más plan con maña que incapacidad cognitiva. Y aquí, su señoría, que pensé en regalarle algo que la convenciera de que yo era el hombre de su vida y que mis manos bien merecían la tibieza bajo su falda y mis labios la cúspide de sus senos. Aunque formado en boleros y baladas, no pensé en regalarle el sol, la luna y las estrellas. Entre otras cosas porque imaginé que costarían un dineral y que solo servicio de paquetería acabaría con mis maltrechas finanzas. Entonces pensé en algo más real, regalarle el mundo. Y es aquí, damas y etcéteras del jurado, donde germinó mi desgracia. Cuéntame, dije, que el mundo no era bueno, que estaba manchado de sangre, de lodo y muerte, que tenía quien no lo merecía y quien más trabajaba solo cosechaba carencias, que la crueldad mandaba, que se perseguía la diferencia y que el despojo era legalidad si el rico lo cometía, que las desapariciones habían convertido una geografía en un limbo terrenal. No podía regalarle eso a mi presunto y probable, así que me di en tratar de cambiar el mundo. Pero para tamaña hazaña debía yo partir, alejarme de ella, tal vez para siempre. Buscar debía a otros seres que estuvieran en el mismo empeño de sacudir al mundo, ponerlo de cabeza, aporrearlo contra sus propios muros y, ya contado, bailar el son de la negra encima de su cadáver inerte. ¿Se dan cuenta? La perdí porque la amaba. Si no lo hubiera amado, tal vez la habría tenido. Por eso os digo que el amor más grande es aquel que culmina en el desamor, porque quien es capaz de amar así es que está dispuesto a perderlo todo, incluso el amor. Oh, lo sé que es una paradoja irresoluble, pero inevitable. Desde entonces, quienes me suceden en vidas y muertes cargan la misma maldición. Deben ofrendar a su desvelo el regalo más grande posible, otro mundo. Sabedor soy de que hombres, mujeres y otroas se darían por bien servidos si encontraran que alguien les amara de esa forma, con esa intensidad que culmina en el desamor. Pero ¿cuántos y cuántas estarían dispuestas a amar así? Es decir, a profesar un amor que no busque poseer, sino perderse. Bien sé que me condenaréis por eso, por el sacrilegio de sostener un amor que no hace sino conducir al desamor. Pero a fe mía que al tiempo su mirada me absorberá y su luz permitirá de nuevo que sombras sean mi paso y mi destino. Y sois vosotros y vosotras en vuestra pequeñez quienes debéis ser condenados por ser incapaces no solo de amar así, sino sobre todo de no poder imaginarlo siquiera. Sí, lo sé. Tal vez miento y ni siquiera recuerdo su nombre, ni la luz de su mirada, ni el pecado de sus labios. Tal vez es mentira lo de las caderas y en realidad mi primer desvelo fue por un cochecito de bomberos al que la escalera se le desplegaba para alcanzar otros mundos. Sí, puede ser, es un supositorio, que todo lo que se les ha narrado se ha inventado, que el viejo Antonio y a doña Juanita peleen por necedades y impertinencias, y la Denis sueñe con un príncipe azul que le ofrende miles de pasteles de color de rosa, que el Chompiras y la Lucecita todavía duden en entregarse mutuamente y que el subgaleano no sepa nada de balompié y solo se interese en el fútbol femenino para ver piernas y ser acusado de acoso visual. Pero aceptad que sería hermoso un amor que venciera los calendarios, que se entendiera que hay veces que uno quiere salir corriendo y que eso no es desamor, sino simples angustias y desesperación. Que supiéramos que el chantaje emocional para obtener atención es siempre una mala estrategia y que solo deja quemaduras. Que comprendiéramos que ver a las relaciones de pareja como una competencia para ver quién más y quién mejor solo provoca bostezos y de ninguna manera es un afrodisíaco. Y puede ser que existe un amor tal que busque subvertirse a sí mismo y diluya el desamor colocándolo como algo natural, irremediable, como la regla, los cambios de voz, los barros y espinillas, la menopausia y la andropausia, las dificultades visuales y auditivas y el dolor de panza por causa de tamale crudo. Tal vez tenga razón el capitán y todo este asunto no va de buscar la felicidad, sino de empeñarse en ser infelices de otra forma, juntos, pero no revueltos, reconociendo las diferencias en los modos, en los calendarios y las geografías. En común, pues. En todo caso, nunca sabréis si lo dicho en estos días es así de por sí o fue solo producto de las fiebres del delirio que la lucha por otro mundo provoca. ¿Que entonces por qué me he muerto? Bueno, señor juez, hay dos versiones y en ambas se debe a cuestiones semánticas, por lo que se conoce como interpretación literal enunciada. La una, la oficial, digamos, es que yo le dije a una mujer que moría por ella. Y ella, altanera y orgullosa, me miró como diciendo, pruébalo. Y yo, formado en películas de Pedro Infante, hube de cumplir mi palabra y me morí, pues, así, sin más, bien muerto de una vez de muerte mortal. La otra versión, la real, digamos, es que una ella pasó de mí, como dicen los españolistas, y me despachó con un muérete, imbécil. Yo, como hacía todo para agradarle, me morí solo para hacerla feliz, y qué va a ser, pero ni modo. En ambos casos, en mi estado civil pongo finado o difunto, y eso me hace inmune a vuestros juicios y condenas, y ya, no hay más que decir. Ergo, dejadme presto en libertad, que informado he sido que en el Puyo Ventic habrá, en una esquina, unos tacos campechanos que el buen Manuel me ha prometido para consolar mi alma difunta pero hambrienta. Que una cosa es sufrir de amores y otra de hambre, porque una cosa es una cosa y otra cosa es no, no me chinguéis. Va de retro sopa de esa palabra que no se puede decir, que veo con desolación que por más insinuaciones que del pastel de boca hizo el capitán, fue de balde porque no llegó nada. Ni hablar mujer traes puñal, y ustedes los entonces ya no son los mismos. Amén. El juez y el honorable jurado ni se dieron por enterados de esta brillante pieza de oratoria, porque estaban atentos a la transmisión del semillero. El finado aprovechó la distracción para escabullirse con gracia y estilo. Se ha emitido ya una orden de aprehensión y otras de tacos de bistec al pastor y de arrachera. No, no hay tal cosa como tacos vegetarianos. Eso es un oxímoron. Se declara el caso como no al lugar y se levanta la sesión. Doy fe, el capitán, diciembre de 2025. A partir de mañana ya solo faltan 118 años. Eso es de celebrar. O sea, sí falta lo que falta, pero ya menos. De este tramo, claro. No hay mundo sin amor, con las canciones, nuevas canciones del artista, compositor, guitarrista navarro Jaime Cristóbal Giem. Nos quedamos hoy aquí en Marte Foguitos de su nuevo disco Anachronistic d'Amour. Que os vaya bonito, agur. No.